¿Talenta la cosa? Hagamos una cueca. Estamos medio flojo. Una cueca. Estamos medio flojos, pues, sí, buen tema, oye, buen tema es desde flojo. Ya, flojo. ¿Qué les parece? Ya, me parece bueno, ya. Ya, camionero, la cueca el flojo. Listo, la cueca el flojo. Ya, vamos la cueca el flojo. ¿Cuál es el exorcista? La cueca el flojo. La cueca el exorcista. Trabajar, señores, tengo hartas ganas. En las mañanas sí pido remanso, yo no busco trabajo porque me canso. No, trabajar no quisiera, tengo flojera. Ya, ya, ya.